mundo andaba con los pies descalzos. Doquiera caminaba, sentía tu presencia. Recuerdo cuando oraba cada madrugada, con lágrimas mojaba en llanto mi almohada. Vengo a confesarte todos mis pecados, vengo a buscar tu rostro y humillarme ante tu altar. Hoy quiero sentirte como ayer, tu espíritu fluya por mi ser. Deseo sentir el fuego y la pasión, quiero poder divino hoy. Hoy quiero sentirte como ayer, que fluya tu gracia y tu poder. Vengo a sumergirme en oración, solo quiero pedir, devuélveme la unción. Oh, oh. Recuerdo los momentos que pasamos juntos. Hablabas a mi vida a cada segundo. Hoy vengo a confesarte todos mis pecados, vengo a buscar tu rostro y humillarme ante tu altar. Hoy quiero sentirte como ayer, tu espíritu fluya por mi ser. Deseo sentir el fuego y la pasión, quiero poder divino hoy. Yo quiero sentirte como ayer, que fluya tu gracia y tu poder. Vengo a sumergirme en oración, solo quiero pedir, devuélveme la unción. Dame un nuevo corazón, sumergirme en oración, quiero pedir que me devuelvas la unción. La unción.